Bueno, la despensa es una SEP de la Escuela 33, creada por los chicos y familias rurales. Nosotros hace 2 años va a ser que estamos acá. Tenemos todo lo que es producto agroecológico. Bien. ¿Qué se puede encontrar la gente acá? Coméntame. Acá, por ejemplo, tenemos quesos, dulces, mermeladas, lo que es todo producción de chicos de sexto y séptimo grado también. Veo también muchas cosas artesanales, ¿no? La mayoría es todo artesanal. La mayoría de los chicos, la mayoría de la familia es todo artesanal. Lo que, Bien. por ejemplo, pueden encontrar en artesanías de madera, artesanías en porcelanas, hay variadas. Bien. Así que una elaboración totalmente artesanal y agroecológica, Es ¿no? la mayoría es todo agroecológico, es todo artesanal. Bien. ¿Qué días están acá? Nosotros estamos de martes a domingos, de 11 a 5 de la tarde. Bien. ¿Y ahora qué se están preparando para el 23? Estamos haciendo para el 23 un festejo del Día de la Niñez. Va a haber muchos lo que es juegos, peloteros, mucho entretenimiento para los chicos, quien quiera acercarse. Esto va Vamos a a ser el estar sábado 23. sábado 23 a partir de las 12 del mediodía. Bien. O sea que pueden pasar un lindo momento acá. Un lindo momento, esperemos que nos acompañe el tiempo. Va a haber Perfecto. mucho juego y diversión. Bien. ¿El CEP33 tiene aún redes sociales para seguirlos y eso? Sí, tenemos Instagram, después estamos por el Facebook y después lo que es todo. Para que no me acuerdo. Bueno, en las redes estamos en todas las Bien, redes. ¿cómo figura? ACEP33. Perfecto. Bueno, Micaela, ¿algo más que quieras agregar? No, que los esperamos el sábado 23. Bien. Vamos a pasar un día hermoso. Bien. ¿Me dijiste los horarios que están en la semana? Sí, de 11 a 5 de la tarde, Perfecto, de bien. martes a domingo. Hasta luego.